en Panamá. La Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional de Panamá aprobó la metodología para discutir el contrato minero entre el Estado y Minera Panamá. Después de un intenso debate, el pasado 21 de agosto se estableció que la discusión se dividirá en dos bloques. El primero se enfocará en soberanía, ambiente, salud, tierra y calidad de vida, mientras que el segundo tratará de temas económicos y legales. En el contexto de estas decisiones, varias organizaciones populares y ambientalistas protestaron contra el contrato minero en las inmediaciones de la Asamblea Nacional. Escuchemos el detalle de la información con nuestra corresponsal, Dania Betsy Batista Guevara, desde Radio Temblor Internacional. Luego de un intenso debate sobre la metodología a utilizar en la discusión del contrato minero, la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional aprobó el mecanismo a utilizar en esta fase del primer debate del anteproyecto de ley 1043, que aprueba el contrato minero entre el Estado panameño y la empresa Minera Panamá. Se aprobó que los diputados miembros de la comisión, como los que no son miembros, podrán intervenir por 30 minutos y podrían pronunciarse por una segunda vez por 30 minutos adicionales. En cuanto a la sociedad civil, se acordó 20 minutos para cada representante. De igual manera, se aprobó que la discusión se hará en dos bloques. El primero será sobre soberanía, agua, ambiente, salud, tenencia de la tierra y calidad de vida. El segundo bloque abordará asuntos económicos, fiscales y legales. Se acordó que el representante de la sociedad civil que participe en un bloque no podrá pronunciarse en la discusión de los otros bloques. Escuchemos declaraciones de Lilian González Guevara, directora ejecutiva del CIAN, Centro de Incidencia Ambiental. Hola amigos y amigas, Lilian Guevara del Centro de Incidencia Ambiental de Panamá, CIAN, y miembro del movimiento Panamá Vale Más Sin Minería. Este lunes 21 de agosto estuvimos participando junto con una pluralidad de organizaciones del país de una primera sesión de la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos, que abre con el primer debate del contrato con Minera Panamá y el Estado panameño. Y cabe mencionar que esa primera reunión o sesión fue convocada únicamente con un memorando dirigido a los diputados de dicha comisión y no se dio una invitación a la ciudadanía. Sin embargo, algunas organizaciones habíamos presentado petición de cortesía de sala. Ahí estuvimos presentes porque el objetivo es asegurarnos de que este proceso no continúe por el camino que ha llevado de opacidad, de falta de transparencia y de falta de participación. Nosotros tenemos que garantizar que la voz de los ciudadanos y ciudadanas ante un contrato que es negativo para nuestro país, que es lesivo a los intereses nacionales, sea aprobado a tambor batiente y a puertas cerradas por esta comisión, porque es mucho más que una concesión. Estamos hablando de una ley de la República, de un contrato que va a implicar muchas generaciones, que va a implicar más de 40 años, más de 8 periodos de gobierno al menos, y que va a poner en juego aspectos de nuestra soberanía, de nuestro fisco y sobre todo del detrimento de nuestra capacidad de sostenibilidad de nuestros ecosistemas, de nuestra biodiversidad y de nuestras fuentes hídricas, de manera que queremos que se garantice el estándar más alto de cumplimiento del Acuerdo de Escazú, que haya una participación plena, informada, y que haya una convocatoria oportuna y que se den los espacios adecuados, tanto la capacidad física para que puedan participar las personas como el espacio adecuado para que se puedan hacer intervenciones ilustradas y presentar los fundamentos de cada una de las organizaciones. Al aprobarse la metodología, no se informó cuándo sería reanudado el debate. Durante la discusión de la metodología a las afueras de la Asamblea Nacional, distintas organizaciones populares, sociales, estudiantiles, ecologistas, ambientalistas protestaban en contra de la aprobación del contrato, mientras la empresa minera había llevado 7 buses con personas que apoyaban la aprobación del mencionado contrato. Desde Panamá, soy Dania Betsy Batista Guevara, Radio Temblor Internacional, para el informativo Voces Nuestras.